Pablo, buen día, ¿cómo va? Bueno, muy bien, esto ha sido una iniciativa conjunta que a través justamente de ANSES y de, con la ayuda también del municipio y nosotros también estamos apoyando, que es organizar una caminata para adultos mayores que pronto pueda tener un momento de esparcimiento que además sea saludable. Y bueno, también con algunas tipos de intervenciones por parte de profesionales que van a estar asesorando sobre cómo es el cuidado de la parte física, la hidratación, algún tipo de alimentación saludable. Para eso vamos a tener también un gazebo conjunto, donde vamos a estar recibiendo a los participantes, se les va a ofrecer alguna fruta fresca, el toma de la presión arterial y alguna folletería que justamente mencione todos estos temas que tienen que ver con el cuidado de la salud, agregado a la actividad física, que ya de por sí es una de las mejores prevenciones para la salud cardiovascular, para la salud en el caso de la diabetes, el sobrepeso y otras enfermedades que tienen que ver con estas afecciones. El 6 de octubre, el Paseo de los Españoles, ¿el horario? El horario lo vamos a confirmar ahora, pero es de 10 a 12 en principio, salvo que haya alguna, modificación. Y bueno, la idea es que todos aquellos que tengan ganas de participar y pasar un buen momento al aire libre, que vengan, realmente creo que la van a pasar muy bien. Gracias, Pablo. Gracias a ustedes. El doctor Pablo Díaz Cisneros, también está acá Raúl Escudero, el instituto también colaborando con esta jornada, está Mariano Pereira y Daola, está, no está Cristian Salvi, está, ¿Balbuena? Está Balbuena, pero bueno, es de la regional Balbuena. Sí. Sí, pero es de la regional, pero digo, de la UDAI, está el segundo, que es, ¿cómo se llama? El que es candidato a consejero escolar. Radicalismo. Me enganchaste ahí, no sé. Fabián Río. Ah, Fabián Río. Está Fabián Río. Ah, que estaba en el Consejo Escolar antes, sí. Claro, perfecto. Está también por Pablo Díaz Cisneros y está Raúl Escudero también por Instituto AMEN colaborando con la jornada. Quiero ver si le puedo sacar dos palabras a Raúl también, ya que está acá. Raúl. Te robo dos segundos, Raúl. Estamos en vivo. ¿Cómo andás? Buen día. Bueno, el instituto también, también colaborando con esta jornada del próximo 6 de octubre, ¿no? Sí. Nosotros, de alguna manera, con nuestra actividad, estamos muy muy vinculados a los adultos mayores, a nuestros queridos jubilados. Y bueno, la verdad que nos sentimos orgullosos de participar con la universidad, con el ANSES. Bueno, y ahora se ha sumado la municipalidad también a esta mochila, y para nosotros es importante porque es una actividad más que nos vincula a los abuelos, que nos vincula a los jubilados, que nos vincula a nuestros vecinos de Tandil, y está bueno este tipo de actividades que yo creo que habría que mantenerlas de manera permanente, con más intensidad o menos intensidad, pero durante todo el año. Que el jubilado, una vez que se jubila, que es el mérito a muchos años de trabajo, lo que tiene que hacer o lo que tendría que hacer es dejar de trabajar, pero que siga teniendo una vida social, cultural, activa, desde distintas actividades, ¿no? Y bueno, me parece que el tema del deporte o de la actividad física de los jubilados es importante. No solamente el instituto también está junto con ellos, con las mutuales, con el tema de los remedios, sino también esta incentivación, ¿no?, por la actividad física que vos que estás comentando. Sí, nosotros tenemos mucho más que ver con la salud, no solo con el tema de la provisión de los medicamentos, sino que a través de los consultorios de la familia, a través de el centro de medicina deportiva, donde también hay abuelos, hay médicos de cabecera de PAMI, donde tenemos mucha concurrencia de abuelos, estamos vinculados más allá de la farmacia, a través de los consultorios de la familia y del centro de medicina deportiva, con la atención y el cuidado de la salud de los abuelos. Bueno, y esto es una muestra más de lo que hace AMEN. Gracias, Negrito. No, gracias a vos. Ahí la